Radio Den presenta Sin Ser Yo Mismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, como siempre, transmitiendo en muerto e indirecto a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey. En esta ocasión, y debido a miles y miles de mensajes que nos han estado llegando por absolutamente todas las redes sociales que se puedan imaginar, incluyendo Pinterest y Tumblr, que nada más los usa la gente que nos escucha. Bueno, pues tenemos un programa especial de indie rock mexicano. Así es. Están escuchando de fondo a Siddhartha, a Jorge Siddhartha, ex miembro del grupo de Zoé, que creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado ser solista, porque la verdad, la música, las letras, el concepto, etcétera, en general, todo lo que engloba el artista Siddhartha, no sé para ustedes, pero me parece genial. Vamos a ponerles tres rolas de Siddhartha el día de hoy, la noche de hoy o la tarde de hoy. No sé, dependiendo de en dónde me estés escuchando y cuándo me estés escuchando. Ahorita te puedo decir que estamos en el mes de septiembre del año 2019. Y no sé, probablemente vayas a escuchar este programa en algunos días, semanas, meses más. Pero qué interesante sería que estuvieras escuchándonos de pronto en el 2030, 2034, 2050. Y recordar lo que era la radio. No lo imaginamos, pero puede y va a suceder. En fin, espero que todos estén pasándosela de lo mejor en este sábado. Ya sea que vayan a alguna fiesta, alguna carne asada, manejen con cuidado, respeten las señalizaciones o los señalamientos de tránsito. Denle el paso a ese viejito o a esa viejita, a ese perro. En fin, esta noche es de indie mexicano y de algunos saludos también. Primeramente, híjole, lo que pasa es que en este momento, antes de empezar el programa, estamos en una plática muy airada con mis ex compañeros de sexto B de primaria. Así que, a ver, abriendo la conversación, Arnoldo, Ricardo, Efrén, Iván, Héctor, Rafael, Piggy, Pony, un saludo para todos ustedes. Y bueno, nos vamos con la primera canción de esta noche. Antes de platicarles cualquier cosa que les tengamos que platicar. Y bueno, Chili, what's up? Bueno, un saludo también a Chili Willy, allá hasta el hermoso y frío país de Dinamarca. Y bueno, nos vamos con este par de tracks de nada más y nada menos que Comisario Pantera. Esto que se llama Cámara de Faltas. Y ¿a poco nada más tenemos Cámara de Faltas incluida? Y no es de Comisario Pantera, es más bien Rewind. Esto es con Enjambre, Cámara de Faltas y Vida en el Espejo. ¿Cuántos de ustedes han visto Enjambre? ¿A cuántos de ustedes les gusta? ¿Cuántos de ustedes van a ir a sus próximos conciertos? Iniciamos con Enjambre, recordando el Pal Norte 2018. Así que esto se llama viene el espejo. Y cámara de faltas. Aquí en Radio DEM 90.5 FM, esto es Ciencia y Humanismo y te traemos este especial de Indie Rock Mexicano. Como podrás saber, no vamos a hablar demasiado el día de hoy o la noche de hoy para que disfrutes de la mejor música. Yo soy Albeniz y antes de irme con este bloque, hay varios saludillos ahí pendientes. Este directo va para nada más y nada menos que Latiz Religiosa. Bueno, sí le digo yo, no, pero bueno, sí. Que nos reclamaba la semana pasada que por qué no le mandamos un saludo, así que ahí está. Directamente para ella, boludo. Con 750 mil radioescuchas que tenemos en este momento en toda la Vía Láctea. Porque han de saber que nos están escuchando en otros planetas, en otras constelaciones. No pasamos de la Vía Láctea, está bien. Los gigawatts no nos alcanzan, pero amigos marcianos, amigos venusinos, plutonianos y de otros lados, esto es Indie Rock Mexicano, en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Llevo las de perder hoy contigo, y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Soy víctima del domicilio, ese que ya es nuestro exilio, donde algún día me van a encontrar. Ya que vida, yo sé que no eres mía. Esto es algo irreparable, contigo estoy inestable, más te quiero acompañar. Vida, dejaré que te escapes, y si lo haces me mates, donde algún día me van a encontrar. Ya que vida, yo sé que no eres mía. Estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha, aquí en tu programa favorito de todos los sábados, Ciencia y Humanismo, mandándole un caluroso y afectuoso saludo. Iba a decir salado, pero no, ese es un amigo, saludos para el salado, pero un afectuoso saludo para Melissa Cepeda, hasta nada más y nada menos que la ciudad metropolitana de Monterrey, al sur, o sea, como a unos 10 minutos de donde estamos nosotros. Y también a Alondra, alias Chispita, y a Enya Fernanda. Así que, bueno, este es un especial de Indie Rock. ¿Cómo están, queridos amigos a Radio Escuchas? Queremos escucharlos. o más bien leerlos. ¿Cómo, Albeniz? Bueno, puedes ingresar a la página de Facebook llamada Ciencia y Humanismo y dejarnos un mensaje, compartirnos el contenido que gustes. De hecho, ahí estamos publicando cada ciertos días. Ningunos en específico, pero cada ciertos días, from time to time, videos, textos, noticias, etcétera, de cosas que pensamos que te pudieran llegar a interesar. Como por ejemplo, ¿por qué la uña del dedo izquierdo, meñique, de Vladimir Putin es un poco más larga que la del dedo derecho? Cosas relevantes, en fin. No tenemos como que tiempo para ahondar en temas tan importantes como ese. Debido a que, gracias a ti, querida amiga Radio Escucha, estamos haciendo este especial de Indie Rock de México. Así que, ya que escuchamos a Enjambre con Cámara de Faltas y Vida en el Espejo, nos vamos a ir con Comisario Pantera. Este par de tracks, el primero, Corre Amor, el segundo, Murasaki. Creo que lo mejor de Comisario Pantera. Y regresamos para ponerles... o ponerle un broche de oro doble, o sea, en unos dos bloques más, yo creo, con unas muy buenas rolas que van a escuchar de Siddhartha, con dedicación y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, preguntas, Ciencia y Humanismo en Facebook, ahí son las preguntas, comentarios, aclaraciones y cualquier cosa, arroba Mario-Albeniz en Twitter, arroba Albertini29 en Instagram. Y les pasaría todas las demás redes sociales, pero no, nada más esas tres. ¿Por qué? Porque no tengo, no tenemos otras. Es que, dude, o sea, neta, ¿quién va a usar ahorita Tumblr, Pinterest, Snapchat? Es como que, sí, está bien, o sea, hicieron su intento, pero, o sea, Twitter, Facebook e Instagram siguen siendo, o siguen teniendo la hegemonía. Niéguenmelo, contradíganmelo y nos vemos donde quieran. Pero bueno, vámonos con Comisario Pantera, Corre Amor y Murasaki, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Saludos a todos los que están escuchándonos desde su automóvil. Yo soy Albeniz y yo regreso. Fui yo quien pensó en partir. escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Y regresamos al tercer bloque de Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Esas frecuencias que llegan perturbándote en tus neuronas. En fin, saludos a toda la banda que va manejando por Alfonso Reyes, que va... Ah, mira, mensajes privados. Bueno, todavía no los vamos a contestar, pero bueno. A toda la banda que va por Morones Prieto, Alfonso Reyes, Constitución, Leones... Eloy Cavazos y todas las avenidas principales de esta tan preciosa megápolis de Monterrey. En fin, vámonos con Siddhartha. Vamos a ponerles una muy buena dosis de Siddhartha, precisamente. Esto que se llama, vamos a ver, a ver, ya les pusimos esta, no. Ya escuchamos Cámara de Faltas con Enjambre, Murasaki con Comisario Pantera, Corre Amor, Vida en el Espejo. Así que esto que se llama Tarde va precisamente dedicado para un marsupial. No, no es un marsupial, es un pequeño roedor femenino al cual le dicen la ratoncilla, así que bueno. Vámonos con Tarde, a cargo de Siddhartha. Y esta otra rola que se llama Infinitos. ¿Dónde? Sí, en la 90.5. Este podcast, al igual que todos, lo pueden encontrar alojado en mediafire.com y les ponemos las ligas en la página de Ciencia y Humanismo. ¿Ok? Así que si quieren volver a escuchar este programa, o si quieren preguntar, o si quieren de pronto escuchar un programa pasado, lo pueden hacer a través de este medio. Si no lo encuentran, o si no los encuentran, pues tan fácil es como enviarnos un mensaje privado a Ciencia y Humanismo en Facebook. ¿Ok? Así que bueno, vámonos con Siddhartha. Yo soy Albeniz y yo regreso. Ahora solo tú y yo, continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. ¿Quién te dijo quién soy yo? ¿Quién fue todo lo mejor? ¿Quién fue el mar? ¿Quién la arena? ¿Y quién lo transformó en rencor? Y el ave que iba a volar ya no puede ni despegar. Pero si tú te vas, bienvenidos, bienvenidas sean al último bloque de este especial de Indie Rock Mexicano, en donde hemos tenido a Enjambre, a Comisario Pantera y a Siddhartha como anfitriones principales de esta velada de 60 minutos. Quiero mandarle un saludo a toda la banda que nos ha estado enviando mensajes toda esta semana a través de Ciencia y Humanismo en Facebook. Así que, pues vamos a ir con este par de tracks. Sorpresa. Nos ha dado un gusto enorme haber entrado una vez más a través de esos oídos al laberinto de tus neuronas. Y hacer clic en ellas. Así que, nos vemos el próximo sábado. Si algo no pasa antes. Cuídate mucho, no manejes borracho o borracha. Y antes de irme, le quiero preguntar a ti, le quiero preguntar a usted, señor, señora, ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM en Monterrey. Yo soy Albeniz, te quiero y te quiero ver triunfar, como diría Misada Mohamed. Que por cierto, si alguien sabe qué fue de Misada Mohamed, nos encantaría leerlos. Nos vemos. Hasta la próxima.

que la quiero, y ni dormido en mi despierto tengo paz. La llevo en la cabeza, atornillada a mis ideas, rebelde y letal, como una drogadura. Coincidimos a la salida de la escuela y sin hablar. Vamos por la banqueta, tan lejos y tan cerca que me parece escuchar cómo le laten las venas. Quiero, no puedo ni yet, sin mirarme entro en su olvidar, qué fácil es aconsejar, qué difícil aceptar. Mi corazón es traicionero, siempre dice la verdad. Qué fácil es pedir perdón, qué difícil perdonar. Y qué difícil es decir, no te quiero sin querer. Corazón es traicionero, siempre dice la verdad. Corazón listo, chicos, por favor. Hermosas, muchas gracias.